Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para informarles sobre el décimo curso formativo que se va a desarrollar en nuestra localidad, décimo curso formativo en familia, prevenir, educando. Una iniciativa que llega pues a partir del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Servicios Sociales dentro de los programas que se desarrollan pues anualmente. Es la décima edición, 10 años organizando este tipo de iniciativas que vienen simplemente, bueno, pues a ayudar a los padres a educar y a colaborar en esa educación en la que todos somos partícipes con respecto a nuestros hijos. Vamos a informar del tema y lo vamos a hacer conversando con Isabel Mari Bazán, que es la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de Asuntos Sociales, Educación, Infancia, Barrios, Tráfico, Policía o Escuela Municipal de Música. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues como decíamos, son 10 años intentando ofrecer ese asesoramiento, esa información a los padres para, bueno, pues que puedan poner en práctica después a la hora de educar a sus hijos. En esta ocasión, bueno, pues se trata del décimo curso formativo en familia, prevenir educando, y va a abordarse cuestiones relacionadas con la educación emocional. Cuéntanos, ¿qué es lo que se ha preparado para esta edición? Bueno, pues esta décima edición queríamos que fuera algo diferente, que fuera algo novedoso. Estamos acostumbrados a que en este caso vienen de Jerez dos personas que son maravillosas, que han tenido la aceptación de todas las personas que han participado en los anteriores cursos, pero este año, en el décimo aniversario, queríamos que fuera algo distinto. Todo siempre relacionado con el tema de la educación, de todas las actividades con nuestros pequeños, con nuestros menores, pero queríamos que fuera algo distinto. Y entonces se ha organizado un taller de educación emocional a través del Mindfulness. El nombre suena un poco raro, es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados a escuchar, no sabemos lo que es. Y bueno, nosotros nos hemos puesto en contacto con la experta y la consultora y es especializada en área de educación. Y bueno, te comento un poco en qué consiste el Mindfulness y para que la gente pueda también pueda escuchar y pueda saber de qué va el tema y pueda apuntarse, porque ya digo también, a partir del plazo de inscripción es desde el 3 de abril al 11 de abril del 2017. Digo más o menos en qué consiste y después, si te parece, digo dónde se pueden apuntar. Ya como he dicho antes, el plazo de inscripción empieza el 3 de abril y termina el 11 de abril, y dónde se va a desarrollar en este caso el taller. Bueno, en los contenidos prácticos de este taller tendremos unas herramientas saludables que en este caso serían para gestionar nuestras emociones difíciles, mejorar equilibrio mental y emocional, aumentar la atención, la memoria, la concentración y la intuición, mejorar la calidad de las relaciones con nuestra familia y nuestro entorno, disminuir las tensiones físicas innecesarias y reducir el estrés, aumentar nuestra serenidad y bienestar, mejorar nuestra salud de forma general, ampliar la potencial de nuestra creatividad y disfrutar más plenamente de la vida. Como ves, trata de todas las emociones, ¿vale? Para que nosotros podamos, bueno, estar más relajados, saber cómo afrontar los problemas y ver las cosas de forma distinta. Y disfrutar, como dice al finalmente, disfrutar más plenamente de la vida. Es un taller en el que no pueden entrar nada más que por taller 30 personas, o sea que este taller se va a dar, el primer turno será, las fechas son 18, 25 de abril, 2, 9 y 16 de mayo, en un primer turno que sería de 4:30 a 6, en el que podrían entrar unas 30 personas, y un segundo turno que sería los mismos días, 18, 25, 2, 9 y 16 de mayo, pero el segundo turno sería desde las 6:30 a las 8. Decir que en esto también será independiente cada turno de taller, pero tendremos también servicio de ludoteca para los padres, madres que quieran asistir y, bueno, y puedan dejar a sus pequeños en la ludoteca. Entonces, en principio sería, me decía, el cupo 30 personas, pero al haber dos turnos será, por tanto, el cupo 60 de 60. Personas. Claro. Sí, exactamente. Podemos, en este caso, podrán hacer el curso este 30 personas. Sí, decir también que dependiendo del número de inscripciones que tengamos y de la aceptación que tenga el curso, pues nos plantearíamos aumentar el número, no en estas fechas, porque ya las fechas con la monitora lo tenemos todo cerrado, si en otra fecha siguiente podríamos hacer otro curso. Volver a repetir la experiencia, ¿no? Efectivamente. Bueno, Lo cierto es que es bastante interesante porque se trata de educar emocionalmente, pero según yo he entendido por lo que tú me has explicado, a los padres. No se está hablando de cómo educar quizás a los menores, sino cómo educar emocionalmente a los padres para que después, bueno, pues le transmitan, ¿no?, esas sensaciones, esa manera de afrontar la vida en definitiva a los pequeños, ¿no? Porque, bueno, siempre decimos que el estrés que podemos tener los adultos después acabamos contagiándoselo también a nuestros hijos, ¿no?, en cierto modo. Así que esta es una manera de trabajar, imagino, que con los padres en ese sentido. Efectivamente, esto está también está para los padres, para los profesores, para que quieran, porque los profesores también son padres. Claro. Lo digo porque en este caso, siempre que se han hecho la familia, el curso formativo, se han apuntado también muchos profesores, porque la verdad es que es interesante que ellos mismos, bueno, pues todas las técnicas que se utilizan en estos talleres después la puedan practicar con los alumnos también en clase. El objetivo de este... En este caso, de este curso, es promocionar a padres y madres las técnicas y herramientas básicas para lograr y mantener el equilibrio y bienestar emocional. Concretamente, pone que abordaremos educación emocional a través del mindfulness, lo que significa que lo que se trata es para que todos los padres, nos incluamos todos, bueno, pues cuando haya un problema, sabemos cómo tenemos que abordarlo y aumentar la atención, la memoria, la concentración, la intuición. Algo que según dicen el tema del mindfulness es para, vuelvo a repetir, para disfrutar más plenamente de la vida y ver los problemas de otra forma distinta a lo que a lo mejor lo vemos nosotros. O no darle tanta importancia al problema cuando no lo tiene, ¿no? Es algo así, es algo que está relacionado también, en este caso también, según dicen, con algo como de yoga. Es algo novedoso y creemos que es algo que va a gustar y algo bueno. Claro, se puede considerar que es casi como una filosofía de vida, ¿no? Una manera de entender la vida y de tomarse las cosas pues en su justa medida, ¿no? Y aprender a no, bueno, pues dejarse llevar por ese estrés con el que vivimos, como decía antes, día a día. Una, bueno, pues forma novedosa también de plantear esta décima edición de lo que es las jornadas del curso formativo en familia Prevenir Educando. Y bueno, pues forma parte también de esa nueva tendencia, ¿no? Dentro del ámbito social en la actualidad, ¿no? Imagino. Efectivamente, si lo que se trata es de intentar darle todas las herramientas a los padres y madres para que, bueno, cuando lleguen, porque como todos decimos, cuando todos tenemos hijos, bueno, pues vamos tratando de hacer lo mejor que sabemos, lo mejor que entendemos, pero creemos que es importante que los padres y madres se formen para que puedan dedicarle a sus hijos esa experiencia que están aprendiendo, después la puedan desarrollar con la educación de sus hijos, que creemos que es lo más importante. Claro que sí, pues una nueva manera de entender la vida, al menos de forma un poco más relajada y reflexiva, que es lo que se pretende a través de este taller de educación emocional. Y bueno, pues no acabar gritando, ¿no?, que puede ser muy habitual. Muy efectivamente, normal, ¿no? El taller también dice que es algo muy importante disminuir las tensiones físicas innecesarias y reducir el estrés, o sea, que es un estrés que tenemos todos los padres y madres durante todo el día. Bueno, pues nos enseñarán las técnicas para reducir el estrés y para que cuando lleguemos a casa, bueno, pues soltemos los problemas en la puerta y entremos un poco más relajados. Algo que no, que aparentemente, bueno, pues se puede decir así muy sencillo, pero de sencillo nada, ¿no? Eso hay que no es fácil llevarlo a cabo. Y bueno, pues a través de ese taller de educación emocional nos van a enseñar cómo poder hacerlo, ¿no? Efectivamente. Para ello, bueno, pues como decía, son dos turnos, destinado, por tanto, cada turno a un cupo máximo de 30 personas. Recordar que sí, que la inscripción se abre el próximo lunes 3 de abril y va a estar hasta el 11 de abril, ¿no? Así que durante todo este periodo las personas que estén interesadas pueden inscribirse en el ayuntamiento, ¿verdad? Efectivamente, se pueden inscribir en el ayuntamiento. Seguramente vamos a entregar toda esta información en los colegios para que los niños puedan darle a los padres la inscripción. También se les va a mandar, como siempre, a todos los padres que han participado en todos los cursos de Prevenir Educando, que tenemos el nombre de la dirección, se les va a enviar, y tienen una ficha de inscripción que tienen que traer aquí, en este caso, al ayuntamiento. Lo que sí decir, bueno, pues que agradecer en este caso, porque el curso se va a dar en el Fernando Gavilán, bueno, pues que a la dirección, en este caso, del centro, de que nos ha cedido las instalaciones para poder dar este curso. Además, también hay que recordar que se va a contar nuevamente con servicio de ludoteca para los padres que no puedan, que tengan que acudir con su hijo, ¿no? Efectivamente, creemos que es algo muy importante, porque sabíamos que eso es un tema que muchos padres o muchas madres se les echa un poco para atrás, porque no saben dónde, en este caso, dónde van a dejar a los pequeños. Y también tenemos la ludoteca preparada para que los padres que vayan a los cursos, a un turno o a otro, bueno, pues los niños puedan estar en esta ludoteca. pues se queda toda la información en torno a ese décimo curso formativo en familia, prevenir educando, que se va a desarrollar en nuestra localidad del 18 de abril al 16 de mayo durante diferentes talleres. Recuerden que pueden inscribirse a partir del 3 de abril y hasta el 11 del mes de abril podrán inscribirse para poder participar en el mismo. Una iniciativa que llega a través de la Delegación de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Ubrique. Sobre este asunto, Isabel Mari, no sé si comentar algo más que se nos haya quedado pendiente. No, nada más que, como he dicho, tenemos 60 plazas y que, bueno, que iremos estrictamente reservando las plazas por fecha y por orden de inscripción. Claro. Es decir, que tenemos las 60 plazas y que esto es lo que tenemos por ahora y que respetaremos el orden de inscripción y que a partir del lunes, bueno, pues están a su disposición las inscripciones para que la gente que quiera, bueno, pues pueda hacerlo. Pues se queda también ese llamamiento a la participación y hacerlo, pues, utilizando ese procedimiento, ¿no?, para que las personas que estén interesadas no se queden sin esa plaza. Efectivamente. Esto por un lado. Luego, además, también sí que quería preguntarte por una iniciativa que se va a poner en marcha, un proyecto nuevo en nuestra localidad y además muy interesante porque se trata de unir, la distancia generacional que existe entre abuelos y niños, no tienen por qué tener parentesco ninguno, pero se va a hacer a través del desarrollo de un huerto ecológico y en el que va a participar conjuntamente lo que es el Centro de Participación Activa, el Centro de Día de Mayores y la Ludoteca Gamonín. Y bueno, pues resulta interesante, ¿no?, esa diferencia generacional que se van a unar a través de un proyecto de huerto ecológico. Cuéntanos. Sí, pues mire, es una iniciativa que nos propusieron, bueno, y nosotros la vimos muy interesante. Por parte de Diputación nos han cedido algunos materiales, como son las semillas, como son la regadera, bueno, en este caso también material para poder mover toda la tierra. Bueno, y nosotros nos pusimos de acuerdo, también han tenido tanto la técnico de la ludoteca como la que lleva el tema de la ludoteca, en María, bueno, pues han tenido una formación. Y bueno, hemos visto súper interesante que se pudiera hacer el proyecto del huerto escolar. En este caso decidimos que fuera en el hogar del pensionista, como todo el mundo conocemos. Bueno, porque creíamos interesante que, aprovechando que la ludoteca está en el Francisco Fató, que la tenemos cerca, bueno, pues se hiciera trabajo con los mayores con los pequeños, ¿no? Tenemos afortunadamente unos pequeños que la ludoteca, que participan mucho y en muchísimas actividades, y afortunadamente tenemos un hogar que tiene una vida impresionante, un hogar del pensionista que tiene muchísima vida y con mucha gente dispuesta a trabajar y ayudar también a los pequeños. Bueno, pues lo que hemos hecho, nos hemos puesto de acuerdo tanto el hogar como con la ludoteca, hemos hecho el proyecto del huerto escolar, se va a hacer, bueno, ya se está preparando, que se inaugurará en este caso el lunes 3 de abril, se inaugurará el huerto escolar, en lo que participarán 40 niños de la ludoteca y un total de mayores sobre 10 mayores son los que estarán ayudándole a estos pequeños, bueno, a sembrar los plantones que vamos a sembrar, en este caso de tomate, lechuga, calabacines, pimiento. Bueno, vamos a sembrar todo y vamos a tener la colaboración en este caso de los mayores que entienden de plantar y de los plantones y de cómo se tiene que hacer para estos pequeños, ¿vale? Tenemos niños pequeños desde 4 hasta 12 años que van a estar sembrando y van a estar cuidando y viendo cómo crece cómo se plantan las semillas y después cómo va creciendo el árbol, la planta y cómo van recogiendo después sus pequeños frutos. Bueno, pues muy interesante, ¿no?, esa iniciativa que se va a poner en marcha. ¿Y dónde exactamente va a estar situado el huerto? Bueno, pues mire, hemos hecho unas banquetas, ¿vale? Unas banquetas que unas son muy pequeñitas para que estén a la altura de los niños, los pequeñitos de 4 años, y otras un poquito más altas, y se han puesto justo en la entrada del hogar de pensionista, a mano derecha, hay un espacio, como un pasillo ancho. Sí. Bueno, pues ahí van a estar puestas las tres bandejas muy grandes que hemos hecho para que tanto los pequeños como los mayores puedan tener un espacio de ocio para poder estar también al aire libre y, bueno, y poder estar bien y poder mirar cuando hay que regarlo, cuando no hay que regarlo. Sí. Si, por ejemplo, llueve, pues mira, ahora no hay que regarlo porque está la tierra muy húmeda. Bueno, para que puedan enseñarle los mayores a los pequeños cómo es un huerto. Esto necesitará dedicación exclusiva. Yo imagino que los mayores son los que estarán más vigilantes y los pequeños, pues, durante su horario de ludoteca serán cuando trabajarán, ¿no? Sí, los niños tienen ya establecido su horario. En este caso, los lunes van los niños de 4 a 5, de 4 y media a 5 y media, los niños de 4 a 5 años, los martes van los niños pequeñitos de 3 años, de 6 a 7, y los jueves van los niños de 6 a 7, de 6 a 12 años. O sea que está todo planificado para que los lunes vaya un grupo, el martes vaya otro y el jueves vaya otro, ¿vale? Esto está planificado ya también con, en este caso, con la directora y la dirección del Centro de Hogar Pensionista, y está planificado con los niños y con la, en este caso, con Carmen, la encargada de la ludoteca. O sea que los 40 niños directamente no van a ir todos los días, sino que van por grupo. Exactamente, van por grupos y además por edades también, ¿vale? Pues van una edades de 4 a 5 años, de 3 años y de 6 a 12 años. Tenemos ya los grupos, los tenemos formados. Una iniciativa muy interesante porque se trabaja pues muchos aspectos, muchos valores, ¿no? Se puede decir, por un lado, las relaciones con nuestros mayores, que son muy importantes. Por otro lado, además, también se trabaja con el medio ambiente y con el ámbito ecológico. Y por otro lado, además, también pues se conoce todo ese proceso, ¿no? De lo que cuesta lo que comemos, lo que llevamos a la mesa, el valor que hay que darle, ¿no? A esos alimentos. Queremos que, bueno, que los pequeños sepan de dónde vienen las cosas, y además lo que tratamos también con esto es para que se hagan la, para que vean también la agricultura y tengan unos hábitos saludables en, a la hora de la alimentación, que creemos que lo que también es lo fundamental y lo importante. Pues interesante ese proyecto, que como decía, se va a inaugurar entonces este lunes, ¿no? Ya está todo previsto para que el lunes comiencen a trabajar mayores y pequeños en el huerto escolar. Efectivamente, tenemos ya los plantones, tenemos todo el material preparado, nos queda comprar una carretilla para que también los pequeños puedan transportar las cosas, y que es verdad que les hace ilusión coger la carretilla. Y bueno, lo demás está en este caso, están terminando las banquetas para poder echar la tierra y poder, para que el lunes por la tarde se puedan empezar los pequeños a plantar los plantones, las semillas, y bueno, y a participar en este proyecto. Y bueno, pues ya a esperar los frutos, ¿no? Que eso hay que ser un poco más paciente, y bueno, pues si llegan esos frutos y pueden degustar los propios pequeños, pues seguro que muchísimo mejor, ¿verdad? Sí, los mayores nos dicen que sí, que hay cosas que, bueno, que crecen más rápido, los plantones de pimiento, por lo visto, sí. Como es el tiempo también ahora, se plantan, y bueno, y ahora en la primavera, bueno, pues tenemos afortunadamente el sol, y regándolos y cuidándolos, bueno, pues en poco tiempo creo que pueden coger algunos pimientos los calabacines, a lo mejor tardan un poco más, pero bueno, lo importante es que poco a poco ellos vean también el proceso de crecimiento de las semillas y de los frutos que, en este caso, que vamos a sembrar. Estas son cosas que muchas veces, bueno, pues en los propios centros educativos, ¿no? Dentro de los programas se ofrece, ¿no? Como conocimiento, pero de esta manera ellos podrán aprenderlo, ¿no? Por otra parte, y además también estableciendo esas relaciones con los mayores, que siempre, bueno, pues también añade un plus, ¿no? A lo que es el marco educativo, desde luego. Yo creo que es importante para los mayores ver que todavía pueden ser útiles, que también pueden ayudarle a los pequeños, y que pueden enseñarle muchas cosas a los pequeños. Y los pequeños, bueno, porque puedan aprender de los mayores, que vea que porque ya una persona es mayor no está ahí apartada en el hogar, y también se trabaja en el hogar con cómo se trabaja en el hogar, porque van a conocer también de primera mano cuando vean los mayores, cuando vean a sus abuelos o a sus tíos o a los familiares o a los vecinos que están en el hogar, que bueno, que también vean que allí no es que va gente solamente mayor a no hacer nada, sino para que también vean la actividad que tienen, en este caso en nuestro hogar de pensionistas, que tiene muchísimas actividades. Bueno, es importante también para que los pequeños también vean cómo trabajan los mayores y qué hacen los mayores también. Valorar la experiencia también de la Efectivamente, de la vida. La experiencia de la vida, que creo que es importante también que los niños también la conozcan. Claro que sí. Bueno, pues se queda esa iniciativa interesante de la que nosotros hemos dado buena cuenta hoy en este tiempo de actualidad local, asuntos que queríamos abordar y que atañen en este caso a la Delegación de Servicios Sociales y también a la Delegación de Educación. En este caso, bueno, pues concejalía de las que es titular Isabel Mari Bazán. Nos quedamos recordando, eso sí, que a partir del el lunes se abre la inscripción para participar, pues en concreto en el décimo curso formativo en Familia Prevenir Educando, en ese taller de educación emocional que se va a impartir en nuestro municipio del 18 de abril al 16 de mayo. Y pues también recordando que el lunes se va a poner en marcha ese huerto escolar en el que van a participar, pues en este caso, los usuarios del Centro de Participación Activa del Hogar del Centro de Pensionista y los alumnos de la Ludoteca Municipal Gamonín. Asunto esto que hemos abordado en la mañana de hoy, Isabel Mari Bazán, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos de lo mismo. De nada, gracias a ustedes, buenos días.